Esto no significa renunciar a nuestras libertades, salvo a la libertad de actuar de modo irresponsable. Vuestros antepasados sabían esto cuando hicieron leyes para gobernarse a sí mismos y crearon policías para obligar a cumplirlas. Nosotros, los de otros planetas, para tal policía, hemos creado una raza de autómatas. Al primer signo de violencia, actúa automáticamente contra el agresor. El castigo para las provocaciones es demasiado terrible para arriesgarse. Como resultado, vivimos en paz. Sin armas ni ejércitos. Seguros de que estamos libres de agresiones y guerras. Y he venido a exponeros estos hechos. La elección es simple. Con nosotros y vivir en paz. O perecer víctimas de vuestra insensata ceguera actual. Let's do it. Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Estáis en Contrabanda FM 91.4 del dial de Barcelona y lo que da comienzo ahora mismo es un programa llamado sinaudiencia.com. Muy buenas tardes, Jordi, muy buenas tardes, Nest. Muy buenas tardes. Sí, y es Sin Audiencia, no es Distrito Apache. ¿Por qué? Sí. Aunque, sí, porque podría ser perfectamente Distrito Apache, pero no, no lo es. Es Sin Audiencia. ¿Por qué? ¿Por qué, Jordi? Esto viene a colación porque, por extraño que parezca, esto no es en directo. Sabéis que siempre hacemos el programa en directo. Este programa está sonando, es enlatado. ¿El motivo? Pues que está, vosotros estaréis escuchándolo, si lo ponéis sintonizando el dial de Contrabanda, el miércoles día 31 a las 8:30 de la noche, pero lo estamos grabando en el estudio 2 de Contrabanda el martes a las 7:30 de la tarde. El estudio Webera. Estudio Webera. Que también pues sirve de, digamos, de habitáculo para complementar el estudio de directo, que es el estudio 1. Y además, Javi, cuando salga de grabar este Sin Audiencia, entrará en el estudio 1, pues. Además en directo. A darle caña en directo a su distrito Apache. Saldré de un diferido a un directo. O sea, como no amueble bien mi cabeza, voy a volverme un poco loco. Pero bueno. La cuestión es que tenemos una nueva edición de Sin Audiencia. Después de haber puesto un programa repetido. El día de Nochebuena, por motivos logísticos sobre todo, no nos dio tiempo a grabar algo, digamos, inédito para ese día y decidimos poner pues un programa que creo que fue el 242, si mal no recuerdo. Sí, correcto. Un programa de hace un par de añitos, más o menos de por estas fechas también. Y bueno, hoy estamos, digamos, el personal completo. Tenemos estrenos, tenemos cosas que hemos visto, cosas que estamos leyendo. Tenemos cosas que estamos leyendo, ¿verdad? Sí, y tenemos también, pues supongo que alguna correría, alguna habladuría de estos días que tan extraños en los que vivimos, pero bueno. También. La cuestión es que, si queréis, podemos empezar hablando de los estrenos, que a pesar de ser una semana en que cambia el año, empezamos una nueva vuelta del planeta alrededor del Sol, ¿eh? Porque así es como los humanos, digamos, medimos la cuestión temporal de los años. Y bueno, pues a pesar de ello, este próximo viernes, día 2, pues va a haber bastantes estrenos. Y de hecho, yo tengo aquí localizados como 5, hasta 5 estrenos mínimamente interesantes para poder, digamos, comentar antes de que venga el viernes, que está a la vuelta de la esquina. Decías vuelta alrededor del Sol, que esperemos, yo por lo menos lo espero, que la próxima que den los superhéroes tengan ese papel protagonista como han tenido en el 2008 y saquen buenos productos como han sacado este año. A ver si sigue. Bueno, a ver, no sé, yo supongo que también los directores le van pillando el temple al tipo de personaje, ¿no? Y creas que no, ya cuando hay unos precedentes ya de superhéroes que han sido bien tratados, quizás puede ser que los siguientes sea más fácil que salgan también bien. No sé. Para mí las dos mejores películas, las dos que más me han gustado más, han sido de superhéroes este año, por eso lo digo, ¿no? Porque ¿Iron Man? Tanto Iron Man como El Caballero Oscuro, pues para mí han sido las dos, ¿no? Películas. Sí, a ver, de momento yo quería, antes de hacer una reflexión, que a mí me pasa y voy a preguntarlo en voz alta por si le pasa a alguien más. Quería dar una noticia que leí anteayer, que están diciendo que les están paralizando Watchmen. Ah, bueno, ha habido... Por problema de derechos y que es posible que se tenga que retrasar el estreno, porque yo creo que Watchmen iba a ser la película de superhéroes de 2009 y está peligrando. Entonces vamos a ver cómo acaba, pero se ve que el tema de derechos no está claro. Sí, hay líos judiciales entre la Fox y ahí está. Y entonces, bueno, pues veremos qué pasa, porque la producción está ya a punto de caramelo. Yo creo que está ya en postproducción, todo rodado. Y veremos si la tenemos lista para estreno este 2009. Tendremos que esperar un poquito más. Sí, no es curioso, ¿no? Retrasan películas que pintan bien como estas y luego dejan estrenar semejantes mierdas como bueno, Spirit porque, y estas cosillas. Porque no tendrán que... problema de derechos, claro, sencillamente. Claro. Bueno, y bueno, de Spirit ya hablaremos, pero... Cada vez que el señor Frank Miller se pone detrás de la cámara, hace un estropicio. Sí, sí. Yo es que yo no la he visto, pero simplemente viendo el reparto, lo que he leído por ahí y los trailers... Yo no la he visto todavía, pero un amigo que la ha visto me la ha dejado a caldo y toda es que no he visto ni una crítica que mínimamente buena, ¿no? Positiva. Sí, sí. O sea, es increíble, ¿no? Te pones solo de verlo gallina de piel, ¿no? Como gallina decía de piel, aquel. Sí. Con ese bagaje es difícil animarse, ¿no? Pero... Y luego la reflexión... vamos a entrar en el año 2009 y yo no sé si es una percepción que solo la tengo yo, pero ¿recordáis el año 2000, el cambio de siglo? O sea, no es como si lo hubiéramos vivido hace relativamente poquísimo. Antes de ayer, como antes quien dice. De ayer, como quien dice. Y se nos va la década ya, tío. Sí, sí, que cambiábamos de siglo y se nos va la década. Vamos muy rápido. Cada vez, o sea, damos la velocidad a la que damos la vuelta al sol es la misma de siempre, pero los humanos vamos más acelerados. Pero esto es una lacra social, porque es que no vivimos la vida. Nos pasamos la vida trabajando. Yo creo que te está afectando un poco esto que has comentado antes, de que lo estás viviendo últimamente todo desde sí, atrás, sí, sí. ¿No? Yo creo que te está afectando un poco este... Cuando antes de empezar el programa hemos comentado de qué tal las comidas navideñas y todo... Toda esta parafernalia que rodea estos días. Suena un poco mal, ¿no? Eso de las comidas navideñas. Bueno, hombre, también alguna comidilla claro, sí que hay. Claro, ¿verdad? Claro. Sí, sí. Las gastronómicas y hay las que comer, hay y que las comer sexuales, de todo. Claro que sí. Entonces, claro, yo he comentado que ha habido un momento que, envuelto en la vorágine vamos a ver, está buscando un vocablo símil para decir comidas otra vez, ¿no? Estos ágapes. Tanto de trabajo como de compañeros, como de amigos, como de familia, etcétera, etcétera. Pues yo explicaba que llegaba un momento que era un poco como si pusiera el piloto automático y yo me veía desde dentro, así lejos, desde dentro de mi persona y era otro el que vivía todos estos acontecimientos, ¿no? Porque es una sucesión de cosas que no te da tiempo tampoco a... Sí, sí, a disfrutar ni nada, porque no. Vives comidas ¿sí? que te apetecen y otras que no te apetecen. Pero no solo ya por eso, sino es que entras en una especie de dinámica de trabajar, salir de trabajar, los días festivos, en vez de intentar descansar o aprovecharlo de otra manera, pues también ir a un sitio concreto, se prolongan de manera increíble, porque tú llegas allí a la una y media, entre el aperitivo, la comida, los cafés, los turrones... Resulta que te vas de allí a las 8 o las 9 de la noche. Claro. Casi para cenar. Dices, vamos a pedir unas pizzas ya. Porque es horroroso, ¿no? Cómo se prolonga. Entonces, bueno, entre unas cosas y otras, resulta que lo que hablábamos, nos hemos pulido prácticamente la primera década del siglo XXI y no nos hemos dado ni cuenta. Aún yo, por eso, ese agradecimiento a esos gadgets que desde hace tiempo ya podemos tener a nuestro alcance y que a mí personalmente me ayudan en muchas de las... comidas en un determinado momento, hacer esa desconexión. Te tienen catalogado como mira el tío este enganchado ahí. Mira el friki, pero tú desconectas de esa comida y te pones ahí con tu PSP o con lo que sea. O sea, qué pinganillo, ¿no? Ahí en las Exacto. cenas. Vaya, vaya. Y mi primo, Miguel Ángel, que se escucha un saludo desde aquí, aprovechó que tenía la DS de su hijo, Dani, ¿sí? y estuvo toda la comida con la DS. Con la DS. Sí, sí, sí. Chico inteligente. Bueno, pues acabada esta reflexión, digamos, postmilenarista, ¿no? Porque es un poco postmilenarista. Hombre, tampoco que se deprima nadie, ¿no? Pero no, entre pero año es, de crisis, no, los años de crisis que vienen, el pero, tiempo que pasa volando y nos pasamos la vida trabajando, razón, ¿no? Tienes puta razón, tío. A mí lo que va de siglo XXI, o sea, es que antes de ayer, como quien dice, ¿sabes? O sea, en eso te comparto contigo. Bueno, hablemos de esos 5 estrenos así un poco rápidamente y luego ya vamos con otras movidas. ¿De 5? 1 de 5. primero una peli danesa que se llama Flame y Citrón, que a pesar de este cómico nombre, pues es una peli que es histórica, ambientada durante la Segunda Guerra Mundial en Dinamarca. Y bueno, en el Copenhague del año 44, decir que Dinamarca en la Segunda Guerra Mundial fue, digamos, un país colaboracionista con el Tercer Reich. No formó parte activa en la guerra, pero sí que dio facilidades de infraestructura y de alojamiento de tropas y ese tipo de cosas. Y bueno, pues Flemming y Citron son dos tíos idealistas de que viven en Copenhague, que son antifascistas y que pues quieren hacer cosas por su país y, digamos, ayudar en algo en la guerra para librarse de esa lacra colaboracionista de los propios daneses y de, también pues, de las tropas alemanas que hay, digamos, ahí alojadas, ¿no? La peli está etiquetada como drama, pero yo lo veo más un thriller de espionaje, por la explicación, porque los tíos se meten en intentos de asesinato de personalidades y sabotajes varios y tal. Y bueno, pues tenemos ahí una peli europea que trata también una parte de la historia que a muchos igual no les gustaría recordar y que sí que conviene recordar, más que nada, para que no se repite, como siempre, y que quizás por eso pues merecía un pequeño comentario en Sin Audiencia, ¿no? El tema de espionaje en la Segunda Guerra Mundial, pero visto desde un ángulo diferente a los habituales de los dos bloques contendientes, digamos. Y bueno, el director es un tal Ole Christian Madsen, que de ahí de ese país, de Dinamarca, y que no sé. De los Madsen de toda la vida. De los Madsen de toda la vida, que vienen de Dinamarca, no de Virginia Madsen y todos esos. Y que, bueno, que quizás pueda estar interesante. El segundo estreno que quería comentar es Rock and Rolla, que por fin llega después de su paso por Sitges fuera de concurso, pues 3 mesecitos después. No sé si le habrán cambiado alguna escena, le habrán retocado el final, le habrán maquillado alguna cosa. Yo ahí ya no entro. No sé si la copia que yo personalmente vi allí en Sitges era ya la copia final. Eso ya, no sé, quizás lo vaya a averiguar, porque me resultó tan divertida que quizás podría repetir, la verdad. Recordar que el director de Rock and Roll es Guy Ritchie. Vuelve, digamos, al registro que más rentabilidad, tanto cinematográfica como económica, le ha dado hasta ahora, que es pues la comedia coral entre gángsters, de nuevo centrada en Londres, y esta vez pues con el móvil de la especulación inmobiliaria como, digamos, gran negocio al que toda la escala de crimen organizado de Londres se quiere apuntar, digamos, desde los pequeños timadores, carteristas y gente, ladrones de poca monta que quieren pillar su cacho del tráfico de influencias y de la compraventa de terrenos, pues hasta los verdaderos, digamos, capos de la mafia, digamos, autóctona de Londres, ¿no? El detonante de toda la acción es, digamos, un magnate ruso que aparece en Londres para invertir, y para ello, pues claro, él quiere invertir, pero no de forma legal, sino de forma al margen de la ley. Entonces contacta con alguno de los, digamos, de los cabecillas locales del crimen organizado para pues poder hacer unos chanchullos con el ayuntamiento y con los concejales de urbanismo correspondientes, ¿no? La verdad es que el tema está bastante bien plasmado, es muy original, está de actualidad, y aparte, pues como es habitual en las pelis de comedia de gángsters de Guy Ritchie, pues hay un elenco de actores pues bastante extenso, ¿no? La mayoría de ellos ingleses, algunos se ha colado que no es, pero bueno, ya sabéis que siempre intenta tratar bien el producto nacional de allí, de la Gran Bretaña, ¿no? Entonces, en el reparto están, por ejemplo, Gerard Butler, que es uno de los ladrones de poca monta que quieren hincar el diente al pastel inmobiliario. Luego también está Tom Wilkinson, que es uno de los viejos capos del crimen en Londres. También hay una chica bastante interesante, Thandie Newton, que también es, digamos, hace el papel de contable de un gran empresario, y que aparte de hacer las cuentas limpias del empresario, también hace sus cuentas sucias luego y trasvasa cifras con muchos ceros de un lado para otro, ganando comisiones de por medio. Luego pues hay más peña, pues como Mark Strong, Idris Elba, Tom Hardy, Toby Kebbell, que es realmente el protagonista, el rock and roll al que hace referencia el título, pues es este este, digamos, personaje un poco oído de la olla, que es el hijo de Tom Wilkinson, del capo del crimen en Londres, y que es un hijo, pues, un poco, digamos, es un despechado del padre. Le hace la vida imposible, se hacen la vida imposible mutuamente, aparte de eso, es cantante y ha desaparecido varias veces fingiendo su muerte. Entonces, todo ello, unido a la especulación inmobiliaria, hace ahí un pastel rebosante de azúcar y energía, ¿no? Aparte de eso, recomendable. Mucha risa, la verdad, momentos memorables que... de risa tonta que no vas a poder parar, y bueno, y aparte de eso, pues un montaje audaz, rapidillo, un poco videoclipero en alguna ocasión, y por supuesto, que no se nos olvide, ya lo dije en su momento, la música increíble. Acorde con las imágenes, cuando hay mamoneo funky, pues toca ahí ligoteo, cuando hay acción son canciones rápidas, guitarreras, en fin, no sé, está bastante... Bueno, tú ya comentaste en su día que cuando la habías visto que había vuelto el hombre echando toda la carne al asador, ¿no? Y que te había gustado. Sí, totalmente, o sea... Y que incluso... Sexo, drogas y crimen organizado a saco. ¿Empezamos algún programa con algún temilla que trajiste, puede ser? También, sí, puede. Sí, creo que después de ver la peli en Sitges, creo que el programa inmediatamente después es el que empezamos con ella. Tengo que decir también que desde entonces yo me bajé la banda sonora, la metí en mi MP3 portátil y bueno, ya sabéis que yo rulo mucha música a la semana, pues esta banda sonora todavía la tengo metida ahí y lleva ya 3 meses, ¿eh? O sea que... Y es variada y no hay rap dentro de que para, de la para banda la rotación sonora. Que le das toda la música es todo sí, un récord, sí, ¿no? Sí, sí, es un top ahí. Pero bueno, es síntoma de que vale la pena. Es una combinación, digamos, acertada. Vale, para... entonces todos los seguidores de Locan Stock y de Snatch, por favor, que este rock and roll, que vayan. Que Guy Ritchie vuelve por sus fueros. Claro. Y bueno, este era el segundo estreno. El tercero es una de terror, ciencia ficción, pero en formato musical, que es Repo de Genetic Opera, que también se estrenó en Sitges, sí. Y también se puso en Donosti, pero que yo no conseguí ver ninguna de las dos veces. Entonces, es una peli de Darren Lynn Bousman, el director, el tipo que hizo Saw 3 y Saw 4, por ejemplo, que eso no quiere decir nada, al fin y al cabo son encargos, no sé si aquí... Hombre, pues, quiere decir que tampoco es que le salieran las películas muy allá. Sí, por eso, pero que... Seamos sinceros. Que la cuestión es que aquí igual, un poco más libre de los corsés de las franquicias y tal, quizás pueda tener alguna... algo más de lucimiento, ¿no? Que yo sepa, sin haber visto Repo, sé que ha recibido buenas críticas, tanto en Donosti como en Sitges. No sé, el formato musical así con estos condicionantes me recuerda un poco a Rocky Horror Picture Show, pero bueno, aquí es un poco en el futuro y es pues, en una época del año 2050 y pico, en el que hay una epidemia que afecta a los humanos, jode algunos órganos vitales y entonces lo que proliferan son el tráfico de órganos sintéticos o de nuevas tecnologías para suplirlos, ¿no? Y entre pues esa vorágine futurista un poco caótica, pues hay algunos personajes que tienen que buscarse la vida y buscar su origen, que parece ser que la empresa que gestiona o que ha, digamos, inventado estos órganos artificiales, pues es algo más que una mera empresa de genética, ¿no? Y bueno, y en el reparto pues tenemos al veterano Paul Sorvino, entre otros muchos. También tenemos a Bill Moseley, habitual de las pelis de Rob Zombie. Y también hay una chica que sale mucho en los telediarios que se llama Paris Hilton. Exacto. Que no sé qué hace en esa película, si canta, si baila o simplemente está para llamar la atención. Eso ya no os lo puedo decir. Cuarto estreno, Cuestión de Honor, una peli policíaca en la que intervienen Edward Norton, Colin Farrell, Noah Emmerich y John Boyne. Y la trama pues es un thriller, digamos, policíaco con policías familiares entre sí que por diversas circunstancias, creo que un asesino múltiple de policías en Nueva York, pues tienen que lidiar y, digamos, elegir entre ayudarse entre los policías que son de la familia o ser fieles al cuerpo, por algunas de las razones de la trama. En fin, o sea, una cuestión ahí de poner al límite la legalidad o la seriedad o la profesionalidad de los policías respecto a taparse por según qué cosas o no. Y luego el quinto estreno es City of Ember, En busca de la luz, que es otra peli fantástica. Esta creo que también se pasó por Sitges, así rollo, pues como fuera de concurso y tal, como se hizo con Rock and Rolla. Y bueno, esto es una peli fantástica en la que aparecen Bill Murray, Tim Robbins y Martin Landau, entre otros, también con un reparto bastante extenso, ¿no? Sí, pero tiene pinta así como film más para un público juvenil, ¿puede ser? Porque sí, he visto porque sí, cartel en los autobuses. Además, de lo que trata es de lo que mogollón de historias fantásticas, cuando hablan de la creación de cualquiera de los mundos que se inventan, pues es el tema principal de la peli, ¿no? Sí. Es una ciudad en la que está excavada debajo de tierra, en la que hay no tiene luz y hay unas luces que la iluminan, y un buen día esas luces proporcionan luz a cambio de que el pueblo suministra una serie de cosas, y un buen día eso empieza a fallar. Y bueno, pues va a haber el niño y niña de turnos que van a estar metidos por ahí. Es que eso me refería. Intentarán la salir. Ilustración era con la pareja de niños, sí. Y tiene pinta. Sí, que quizás nosotros en el reparto nos fijamos en los abueletes que salen, pero que realmente los protagonistas son dos niños. Y aparte eso, pues es la historia de la búsqueda de la solución de un problema al que se enfrenta esta ciudad subterránea, que es de repente pues la desaparición de la energía que nutre y que supuestamente armonizaba la vida en esa ciudad. Hace tufillo a Crónicas de Spiderwick, a Zatura, todas esas, ¿no? Claro. Que llegan en Navidades. Bueno, hay que sacar cine familiar, sí, también. Sí, desarrollo un poco. Mientras no saquen más de Santa Clauses y historias de estas. Qué pesados, ¿eh? Por cierto, este año han estado demasiado ahí persistentes en ese aspecto, pero sí, bueno. Sí, además, claro, con esto de la TDT ya ahora. Yo, por ejemplo, las Navidades pasadas no la tenía. Y estas Navidades, pues claro, tú llega el 24 por la noche, el 25, haz comida y tal, lo que dices tú, te vas de casa a las 7 o a las 8, y luego pues salimos por ahí y tal, y al día siguiente de resaca, o sea, ya tienes, no tienes suficiente ya con la resaca que llevas encima, con que no hay canal en el que pongas y no te salga o Santa Claus, o alguna cutre de dibujos animados... Hombre, pues ahora que lo dices, odioso, mira que se me había olvidado. ¿Sabes qué acabé viendo? O sea, ¿qué? Era lo más salvable. Día 25, o sea, día 26, de sobremesa, el espantatiburones. Miau. Era lo más salvable que había, tío. O sea, imagínate. O sea, vi un trozo y es el doblaje del protagonista de Oscar. Sí. Si no recuerdo mal, es el portero de Aquí no hay quien viva. Sí, es horroroso. Pero bueno. Es lo que tenemos. Es acojonante. Yo es que lo que quería comentar es que en esa retahíla de avalancha peliculera ponzoñosa de las que ha habido estos días en televisión, casualmente vi un trozo de una que salía el doble de Jordi. Ese actor que ahora no recuerdo el nombre, pero que se parece tanto bajo mi punto de vista, que tiene un parecido razonable con Jordi, pues aparecía en una peli que creo que echaron el viernes que se llamaba El clan de los rompehuesos. Es ese que salía en Batman The Dark Knight. Exacto. Que intenta detener con la recortada al Joker. El director de sucursal, exacto. Pues en El clan de los rompehuesos, que es una comedia ligera carcelaria, podríamos decir, en la que pues un ex jugador de fútbol es encarcelado por hacer el julai por ahí y, bueno, pues llega a una prisión en la que los guardias juegan una liga interna de fútbol y fútbol americano y entonces él tiene que, digamos, entrenar a un equipo de sparrings. ¿Es la de Bart Reynolds? Sí, es la de Bart Reynolds. Sale también el tiburón ¿no es la que sale tiburón de las películas de James Bond? ¿El actor que hacía de tiburón? Sí, el mismo, sí, porque además ese es uno de los que están, digamos, encerrados en, digamos, celda de máxima seguridad. Sí, me acuerdo de una jugada que extiende el brazo y le rompe el cuello a uno. Y consigue, creo que es el Sadler, creo que es el protagonista, el tío este que hace... El Adam Sandler, Adam Sandler, el de Little Nicky. Es el protagonista y es el que consigue, digamos, pues, tocar todos los botones. Ah, pues esto será la versión que hicieron luego el remake de la película original. Bueno, esta es de hace poco. Yo digo que la película original es lo que me sonaba a mí. Es con el actor que hacía de tiburón en las películas de James Bond y con Matt Reynolds. Pero creo que sale también el... Pues a lo mejor salen como cameando. Pero la que dice Javi es el remake porque ahora que ha dicho al prota, yo también la vi y... Claro, además, tú has dicho el clan de los rompehuesos. A mí lo que no me sonaba era lo del clan, porque a mí me parece que la película original se llamaba Los rompehuesos, sin el clan D. Y entonces era con Bart Reynolds y con el actor este, que no me sale nunca el nombre, de James Bond. Y entonces seguramente hicieron cameo en la versión de Adam Sandler. Sí, aparte, pues tu parecido razonable hace de, digamos, de jefe de los guardias de la prisión. Y realmente, pues reparte un par de palizas buenas a unos cuantos de los actores del reparto. O sea, me acordé de ti porque además ahí sale más con el pelo corto, sale más como con el pelo que llevas tú ahora, más o menos, y con el sombrero de sheriff de prisión, te lo juro que casi te hace el doble. Bueno, últimamente Jordi solo hace este tipo de papeles, porque sí. En El Caballero Oscuro también hace un papel similar. Duraba poquito. Pero aquí tiene más minutos, ¿eh? Aquí si la consigues bajar o ojear para yo qué sé. Ahora ya por curiosidad. Por curiosidad, sí. Yo qué sé. La peli, a ver, es una comedia bastante de andar por casa, que de estas de encefalograma un poco plano, pero bueno, tiene sus pequeñas gracias, yo que sé. Tampoco le vamos a dar más flores de las que merece. Y bueno, y recordemos que aparte de esos papeles, encarna el carismático papel de Alex Mahone en la serie Prison Break, que es... Que ya está en cuarta temporada, ¿no? Sí, lamentablemente. Y, lo sí. Están prolongando de una manera agónica. Están haciendo una diarrea, ¿no? Mental ahí, que yo no sé qué coño van a hacer. Y lo que he visto son muchas películas del actor este que siempre hace de... Este no es Santa Claus, mi papá es Santa Claus... No sé si es el mismo... Sí, Tim Allen. Tim Allen, esto. Que es el mismo que hace la serie esa Un Chapuzas en Casa, que es insufrible, sí. Que la dan de madrugada en Antena 3 donde sea. Sí, antes la daban en la TV3, me parece, la que era lo peor. Y yo es que me da como urticaria, ya ver a ese hombre... papeles navideños y que es Santa Claus y con sus hijos. No sé si vi, creo que si no fue una indigestión, este fin de semana me pareció verlo que se convertía en perro. Sí. Ahí te he visto. Sí, sí. Empezaba a perseguirse para anudarse la bata, la correa de la bata y se expulsaba. Bueno, catalanada que he metido aquí. Sí, ¿no? Aquí se expulsaba, sí. Oito tú, ¿eh? Sí. El agua cuando salía de la ducha y tal, y dije, hostia, no puedo seguir por aquí. William Fichtner es tu doble, tío. William Fichtner, que no se nos olvide para la próxima. No, pues ese clan de los rompehuesos, sí, pues tendríamos que bajarla para... Exacto, que además es, la que digo yo es de 2005, se titulaba en inglés The Longest Yard, y que es, pues eso, es remake de una del año 74. Correcto. La que salía Bart Reynolds, pero que en esta también sale, supongo que rollo guiño ahí por el está. Remake y esas cosas. ¿Y la original? Y la original... El título no era el clan de los rompehuesos, era los rompehuesos solamente. Ya, ¿no? Pero es en inglés, bueno, no claro. Te puedo decir, no, porque vale. Lo he buscado. ¿Sale el nombre del actor que hacía de tiburón? Si me lees nombres te digo cuál es. A ver, espera, es que ahora tengo curiosidad. Que tengo aquí una lista muy larga. Si quieres lo voy mirando mientras habláis, porque realmente yo creo que sí que era él, porque era un tío gigante. Yo creo que era, pues eso, el mismo caso que de Bart Reynolds, un guiño al remake. Y si te digo la verdad, no sé cómo va a salir aquí en el reparto, porque el nombre de este hombre pues era rollo, era un gigante, era una mole, un tío ahí con la dentadura. Hay más grande que su cabeza casi, ¿no? Dentadura que utiliza para partir el cable de un teleférico. En exacto, una de las sí, por ahí va. No sé, no. Luego si cuando estéis comentando alguna otra cosa ya lo miraré con un poco más de detenimiento. La cuestión es que este, ¿en qué película de James Bond salía este tiburón? Uy, salía en Moonraker, salía en, no sé si en Panorama para matar, salía en varias, en Octopussy, salía. Vale, pues en alguna de estas lo podrás encontrar. Ya iré mirando mientras sí, bueno, hacemos igual, el programa igual, y ya... Tampoco viene de aquí. Si no, pero yo que sé, es poner a prueba ahí el internet, a ver si... ya lo he encontrado, Richard Kiel. Sí, señor, Richard Kiel. Y el señor Richard Kiel... Por eso te he dicho que si me los leías te decía. Ya, es que, a ver, la cuestión entonces, es entonces que... ahora es para saber si salía en el clan de los rompehuesos, sí, sí, claro, o no, ¿no? Ese trabajo de rastreo... Pues por lo menos en The Long Yard aquí él no sale. No sale. Vale. No sale. Pero si bajamos al año 75... Sí, en esa sale seguro. A ver, salía también en El Increíble Hulk, en la serie de televisión. a ver, por el año 75, espera, estoy mirando, Starkey Hutch también. Joder, es que este pavo ha hecho un mogollón de cosas ahí. Hombre, es que James Bond realmente le dio un protagonismo que le permitió salir... The Longest Yard del año 74. Claro, claro. The Mean Machine era el título también en Inglaterra y era hacia el personaje de Samson. Uh-huh. O sea que... Pero no, The Longest Yard de 2005 por lo visto no sale. Pero sale un tío muy parecido a él, te lo juro. Yo no sé si es que no lo han puesto en sus créditos porque hace un par de intervenciones solo, pero el aspecto que tiene es bastante parecido. Quizás es muy mayor para haber salido ya en esa, pero si la conseguís ver, la de 2005 realmente de tiene un parecido. Salen muchos tíos con la descripción que has dado. Sí. O sea, tíos enormes con la dentadura bestia, salen muchos en esa peli. Sí, aparte... No, pero Richard Kiel es reconocible. Ya, pero por eso digo que casi todos los que yo recuerdo, o sea, de físicamente se les veía jóvenes, ¿sabes? Uh-huh. Se les veía jóvenes, no se les veía rollo pureta. Sí, sí, sí. Este además ahora ya tiene que ser un hombre mayor, porque es del año, nació del año 39, o sea que ya no está pasando. Hombre, como mínimo tan mayor como Sin Connery o Roger Moore. Exacto. Pues será su sobrino, seguramente, el que sale en la versión de 2005. Y bueno, aparte de eso, no, es que tampoco he querido ver mucho la tele estos días, tampoco es que... Es que era peligroso. Era peligroso, tan sí, giri. Sí. Pero bueno, aparte de eso, hemos acabado ya los estrenos, ¿eh? O sea, esto ya ha sido el salto de los estrenos a los comentarios post-apocalípticos de estos días. ¿Queréis que hablemos de cosas que hemos visto o leído? ¿O sí, tenéis noticias que comentar? Pero estos días tampoco hay muchas noticias, ¿no? Alguna cosilla suelta por yo, ahí, pero... de lo que he visto, no sé, podemos hablar del libro, de lo que has visto tú y de lo que he visto yo y a ver si queda algo de tiempo, ¿no? Sí, porque andamos por, más o menos, por el Ecuador. Sí, ya nos hemos comido aproximadamente, media hora, rápidamente. O sea que, si le queréis hincar el diente a alguna de esas cosas que tenéis, que habéis saboreado estos días, pues adelante. Pues venga, yo he visto el falso documental este de Jean-Claude. Y bien, me ha gustado. Quizás me la esperaba con más humor de lo que hay. La peli en sí es una peli de intriga. Tiene mucho más rollo peso, llámala así, peso dramático del que creía que iba a tener. Y menos humor. Toda la película es una sucesión de crítica, ya no solo a su cine de acción, sino a todo el cine de acción, para mí, de serie Z y por ahí. Y Z y no tan Z, porque quiero decir, sí, él ha hecho mucho subproducto, pero bueno, relativamente más serie B que serie Z, Bueno, por llamarle de una manera, pero por las que te sacan en rollo, hay una escena y hay una tele con una imagen, uh-huh, por el tipo de películas que te salen de la época que las hacía, pues por eso, ¿no? El tema del humor que sale en la peli, digo que poco, porque no es que sean muy buenos los gags, por llamarle gags de alguna manera, ¿eh? Pues son un poco al rollo del gag, del tipo de gag que hacemos aquí. O sea, que la calidad tampoco es que es para echar muchos cohetes, ¿no? En muchas de las ocasiones, pero que lo que sí que está curioso son las propias críticas que él se hace a veces y las cómo se meten en plan un poco cínico los fans con él, ¿no? Y bueno, aparte de eso, toda la peli hay un momento que a más de uno le va a hacer saltar las lágrimas. O sea, hay un momento que él hace un monólogo que está muy currado. Que quizás de ahí, más que de todo el resto de película, aunque también, pero sobre todo por el monólogo, se ha venido a decir que la gente no esperaba que Jean-Claude Van Damme saliera en ese registro, ¿no? Yo lo considero por el tipo de el monólogo que hace. Y bueno, y en definitiva poco más. O sea, es muy entretenida, se deja ver. Tampoco es que sea nada del otro mundo, pero bueno, es una crítica desde el cariño, le podríamos decir, sin ningún tipo de mala leche ni nada de eso. Aparece algún momento de como me molo, porque tenía que aparecer. Lo que pasa es que, bueno, los años están ahí y, pues bueno, se nota que ya no es tan joven como antes el Jean-Claude. No, además parece ser que esta película le ha hecho reflexionar, o quizá había reflexionado antes de rodar esta película, y bueno, parece que va en serio su intención de, no sé si ha abonado también por las buenas críticas a su actuación en esta película, a abandonar el cine de acción, ¿no? Pues no, porque la próxima peli que hace es Soldado Universal 3, ¿eh? Sí, pues entonces no acabo de entender... ¿Por qué se negó a hacer la película cuando Stallone lo llamó y estuvo, según dicen, más de media hora al teléfono con él intentando convencerle, sí, sí, que participara en ese reparto coral con Jason pues Statham? Pues sí, se ve que... Bueno, yo he leído por ahí que eso, y que cuando lo he leído digo, hostia, pues me parece bien, ¿sabes? Porque una cosa es que tú hagas una crítica, pero bueno, o sea, si tú realmente tienes que seguir haciendo cine de este, ¿sabes? Que hagas otros registros de puta madre, pero... ¿Y Soldado Universal 3 con Dolph Lundgren o no? No lo sé. Porque no recordemos que Dolph Lundgren fue el fichaje que Stallone tuvo para sustituir la ausencia de Jean-Claude Van Damme. O sea, hombre, todo esto pues se va enlazando y retroalimentando. A ver, que no sé si lo de Soldado Universal será otro de los fakes de estos que salen, ¿sabes? Pero... No, a ver, o sea, Soldado Universal 3 ya está en preproducción y el único que está confirmado es Jean-Claude. Dolph Lundgren se rumorea, pero supongo que tendrán que sacarlo antes de una clínica de desintoxicación o alguna cosa de estas, o volverlo a inflar con una bomba neumática o alguna cosa, porque no sabemos en qué estado puede estar Dolph Lundgren ahora. Lo que pasa que yo, a ver, como proyecto, después del éxito de John Rambo, le veo proyección comercial a la nueva película que pueda hacer Stallone con un grupo de mercenarios, con un reparto tan coral, además gente taquillera como Jason Statham, el propio Stallone y tal, que no meterse ahora con un soldado Universal 3, ¿eh? Sí, sí, ¿no? Sí, cuando lo dijimos aquí, es lo que era, ¿no? Como producto es mucho más atrayente el otro, eso está clarísimo. Y viendo lo que han hecho, lo que ha hecho Stallone, pues... Pero bueno, no sé, pero también encuentro bien pues que el hombre siga haciendo lo que ha hecho siempre. Bueno. Y eso, entretenida y que está bien, y que tiene puntillos que no desvelas más del argumento, pues bueno, porque es que se ha de ver, porque la mayoría de cosas son críticas a diferentes situaciones. Entonces, no... Que eso, que es entretenida, que no se espere la gente reírse mucho, pero que es una buena visión de ver una crítica de ese cine. Tendré que acabar viéndola porque a mí me tiraba para atrás, desde el principio lo dije, era una película que me daba mucho miedo, pero todas las críticas, tanto de amigos de Sin Audiencia que lo han puesto en el libro como la tuya y tal, la recomiendan, pues habrá que, lo que pasa acabar es que, viéndola. Lo que pasa es que es eso, que o sea, yo creo que se ha de diferenciar entre que haya gustado con que sea una buena peli, o sea, con que realmente la peli esté bien. Y me ha explicado como el culo, pero lo digo. Pero o sea, te he entendido, sí. Sabes sí. Que el registro de él, por eso, está de bien verlo. Pero como película tampoco tiene sus momentos. Uh-huh. Pero es más bien una peli de intriga dramática. Punto pelota. O sea, que la gente no se espere ver otra cosa. Bueno, pues aparte de que quizás haga Soldado Universal 3, lo que sí que ya está casi acabado y que tiene Jean-Claude Van Damme para 2009 es una peli que ha escrito y ha dirigido el mismo, que se llama The Eagle Path, y de la que no tengo ni puñetera idea de qué va, pero está ambientada en Bangkok, Tailandia. O sea, quizás, no sé si irá por el rollo crepuscular de su parte, digamos, como actor de acción, o realmente pues va a haber ahí algo más de profundidad, ¿no? Pero bueno, visto lo visto... Visto que se ha negado a según qué cosa, supongo que quizás es porque ya estaba ocupado haciendo cosas ya en marcha, ¿no? Que ya estaban, en producción. Muy bien. Pues ya está, yo ya he terminado de ese JVCD. Bueno, pues antes de entrar en una cosa muy interesante, que además aquí las recomendaciones, parece que a uno le recomienden algo y cuando se lo han recomendado le pita la oreja porque otro miembro de Sin Audiencia ya la ha visto. Yo creo que ha sido por esa situación que tienes tú de verlo todo desde... que has llegado a viajar en el espacio-tiempo. Sales de tu cuerpo por las noches y te metiste en el cuerpo de Javi, sobrevuelas y le dejaste la ciudad o algo. Y hoy has venido aquí diciendo, me han recomendado. Y Javi me ha dicho, pues yo ya lo he visto. Pues yo ya lo he visto. Pero ¿qué es lo que ha visto que a mí me han recomendado? Pues tendréis que esperar unos minutillos más. Un poquito más, porque sabemos que normalmente nos centramos en el cine, pero siempre metemos pinceladas de otras cosillas. La semana pasada, bueno, hace dos semanas, porque la semana pasada no hubo programa, hablamos de un juego, Fallout 3. Y esta semana vamos a hablar de un libro, para variar. Un libro relacionado con un actor. Un actor que en este caso también es compositor y músico y también es escritor. Es Hugh Lowry, el actor que da vida al Dr. House, y que tiene editadas dos novelas. La segunda y última novela, The Paper Soldier, no sé si está todavía traducida y editada en castellano, pero a mí me ha llegado a las manos una novela que publicó una editorial española, no le vamos a dar publicidad tampoco porque no le hace falta, okay. Es muy grande, en el año 2006, pero que él escribió en 1996. O sea, él escribió en una década antes y se publicó hace un par de añitos. Entonces la novela se llama Una noche de perros y bueno, es una parodia, vamos a decir, una novela paródica sobre las novelas de detectives de toda la vida, con sus femme fatales, con sus argumentos enrevesados, con el protagonista que sin quererlo es un desgraciado sin dinero, que a pesar de todo es honrado a carta cabal y bueno, pues prefiere vivir del salario que le da coger un caso de 3/4 que de las grandes ofertas que le hacen pues gente con intereses turbios o poco claros. Y entonces pues en este contexto y todo bañado del humor inglés del señor Lowry, uh-huh. pues tenemos una novela muy interesante. No es una novela escrita con un estilo que digas, bueno, pues estamos ante un Tim Powers, no. Pero bueno, es muy amena, con ese toque de ironía todo el rato y contada en primera persona, como suelen ser las novelas policíacas. Uh-huh. Y la verdad es que lo estoy pasando muy bien. Llevo más o menos una novela que tiene un poco más de 300 páginas y muy llevadera. O sea, es de aquellas que te vas leyendo a cada ratito que tienes. Llevo poco más de la mitad y está interesante. Se deglute fácilmente. Sí, además no es muy extensa, ¿no? Es... No, no, ya te digo, 300 páginas, letra, con letra gorda. De gorda, esta... o sea, bien, sí, sí. Llevadero. Hay que decirlo, no me puedo aguantar, con un punto de libro de poco yo. Sí, señor, sí, señor. O sea, esto es muy friki. Esto solo lo vemos nosotros. No tenía punto, tío, de libro y... ¿Algún regalo de tu hija o algo, no? A mi hijo le ha traído el tío... un juego de funda nórdica de Pocoyó. Y entonces, bueno, pues digamos que una de las etiquetas de la funda nórdica me sirve de punto de libro. Es muy friki, pero está bien. Bueno, ¿no? Ahí estás, tío. Y además mi hijo se ríe mucho cuando ve mi punto de libro. Bueno, mira, claro, claro, hay quien usa tarjetas de metro. Dice el papá, ¿no? Ahí que está haciendo ahí, ¿no? Con el Pocoyó. Si solo tiene letras ese libro. Ahora lo próximo será quitarle las sábanas un día. Que no bueno. Bueno, las sábanas para punto de libro son un poco farragosas, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, claro. ¿Ves? O sea, este tipo de gags. Abultan mucho, ¿no? Es la movida. La funda almohada, en todo caso. La funda almohada dobladica. Dobladica. Dobladica. Y bueno, ¿este libro tú crees que puede tener una adaptación o qué? ¿Se le ve, hombre, madera de adaptación, de adaptable, mejor dicho? La verdad es que te imaginas al propio Hugh Laurie haciendo el protagonista. O sea, yo creo que lo ha enfocado mucho a... Siempre nos imaginamos, le ponemos cara a los personajes de los libros, pero tú al protagonista le has puesto directamente la de Hugh Laurie. Es que yo creo que la intención de él al escribirla es esa. Uh-huh. Que sea... A ver, no es un Doctor House. Sí, en el refinamiento, en la ironía, podría ser un Doctor House. Ajá. Pero aquí es un hombre de acción, es un exmilitar del ejército británico. Y entonces, bueno, pues se mete luego a investigador privado, pero él tiene pues unas bases de conocimientos de artes marciales, de manejo de armas, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues tampoco es un pringao que le peguen un coscorrón en la calle y le den una paliza. Es un tío que sabe defenderse, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, pues también sale su afición a las motos, como no. De hecho, en la portada ya queda claro de que parece el Dr. House al lado de su moto, ¿no? Y entonces, bueno, pues por eso sí que es un... Además es una novela bastante adaptable al cine. La verdad es que sí. No sé si hay proyecto o si ha habido proyecto, porque ya digo que casi 12 años de la fecha en que la escribió. No sé cuándo se publicó en Gran Bretaña, pero bueno, en España ya ha publicado un par de años. Y de momento desconozco si ha habido cualquier intento de adaptarla al cine. Ajá. De todas formas, claro, cuando la escribió hacía 12 años... en que él físicamente estaba más para el papel de lo que está ahora. Pero bueno. Claro, claro. Ya sabemos que... Ha pasado que... su tiempo ya. Sí, sí, sí, un poquito. Además, con la cojera esa que tiene, no puede. Bueno, la cojera es del Dr. House, esa la deja en casa. ¿Y la segunda novela esta que has dicho, sabes de... Bueno, ¿sabes de qué trata o algo? No, ¿o no Paper tiene nada... Soldier no tengo ni idea. Nada, ¿no? No, no, no. No sé de qué trata y bueno, ahora, como me está gustando esta, averiguaré si se ha editado en castellano. Posiblemente por la misma editorial y haremos un trabajo de investigación. Muy bien, pues ahí queda Una noche de perros. Una noche de perros. Una noche de perros que conste que no tenemos nada contra los libros y películas que llevan nombre de perros. Simplemente tenemos algo en contra las pelis que son de perros. ¿Vale? Y de niños. Y de niños que no se te olvide. Y de niños con perro. Sí, que por cierto, hoy ha habido mensaje en el libro que hablaban de película con niño. Sí, que de paso, quizás deberíamos hacerle un con poco... Con niño narrador, ¿no? Australia. Deberíamos hacerle justicia a Fredo, porque nos ha dejado ahí, nos ha dejado un post en el libro, un comentario para advertirnos de los peligros que tiene Australia, esa peli de ese país, cuyo nombre lleva en el título. Peligros comparables con Pearl Harbor. Exacto. Sí, de hecho, algunos incluso solapables, porque de hecho, por lo visto, la peli ocurre durante aquella época y en esa época en la que Australia estuvo a punto de ser invadida también por los japoneses, lo cual es un motivo para desarrollar, pero creo que aquí no lo han hecho. Bueno, de hecho, una cosa graciosa que pone Fredo ahí en el post, ¿no? Que es que todo aquel que ha visto Pearl Harbor y le produció algún tipo de alergia en su epidermis y o tal. O urticaria, cuando empieza a ver, ¿no? Y sale la frase esa de no sé qué ha puesto él en el libro, que hace mención a algo de Pearl Harbor al inicio de la película de Australia, que él dice y que ahí ya dijo que ya sabía... Sí, algo así como en 1940 y pico los japoneses bombardearon Pearl Harbor. O sea, es que así es como empieza ¿no? Australia. O sea que cuidadín, chavales. Bueno, y chavalas. Todo esto es porque aparece un niño en la película. Que es narrador. O sea que es un niño explotado laboralmente porque no debería estar trabajando, pero bueno, lo utilizan para la película, para narrar además, y que bueno, y que aparte de eso, pues hombre, ya sabéis más o menos por dónde va el plan de esa producción. Sí, o sea, Fredo acaba su mensaje. Es un dramón histórico clamando romántico. Por la vuelta de Herodes. De Herodes, exacto. Directamente. Tal cual. Pues yo también he visto alguna cosilla estos días. De hecho, pues es. Planeando que íbamos a grabar hoy el programa para dejarlo el día de Nochevieja, pues he dicho, bueno, voy a abordar algo que sea, digamos, de una dimensión aceptable, pero que no sea solamente una película. Entonces he estado viendo Death Set, que es una miniserie también británica, estamos todavía por las islas, de 5 capítulos y que cuenta cómo se vive pues un estallido zombie en los alrededores y dentro de la casa del Big Brother de Gran Bretaña. Entonces, la cuestión es que la serie consta de 5 capítulos, ya lo he dicho. En total suman unas 3 horas en total, toda la producción, unos 180 minutos. El primero es el doble de largo que el resto, dura 45 así. Los otros son capítulos rollo de sitcom, prácticamente. Uh-huh. Rollo pues, apenas 25 minutos. Y yo qué sé, a mí personalmente pues me ha encantado a cantidades, digamos, extensas esta Death Set. La verdad es que ha superado con bastantes creces las expectativas que tenía respecto a ella. Ya hablamos de aquí que la habían estado rodando este verano y que la estrenaron pues hace un mes ahí en Inglaterra. La pusieron durante 5 días seguidos, además, o sea, no se esperaron a poner un capítulo cada semana. Con la presentadora real, además. Con la presentadora real, entre otros, digamos, actores reales del engendro de Big Brother inglés. Que quizás esa era una de las cosas que comentábamos antes, ¿no? Que... te podían echaban un poco para atrás. Echar para atrás, ¿no? Pero una vez visto los 5 capítulos, yo tengo que decir que realmente el haber mezclado actores de verdad con concursantes de verdad de Big Brother han conseguido hacer ahí un empaque, una vertebración de la acción que realmente quizás no se hubiera conseguido utilizando solo actores de verdad, ¿sabes? Porque si algo tiene Death Set es una crítica profunda y un humor negro profundo hacia la esencia de Gran Hermano, la gente que participa en ello, los que lo hacen y los que tratan de, digamos, hacerse famosos o ganar dinero a costa de los 4 gilipollas que van ahí a ponerse delante de la cámara. Entonces, aparte de eso, podríamos decir que es un producto bastante serio, que no cae fácilmente en el humor fácil ni digamos en las gracias gratuitas. El guión es bastante riguroso y luego además digamos que los acontecimientos están narrados y montados con mucha tensión. O sea, realmente es una serie que te agarra y te tiene ahí tenso durante todo el capítulo. Y aparte de eso, pues decir también que yo, por lo menos, mientras he estado viendo estos 5 capítulos de Death Set, aparte de que me lo he pasado muy bien, lo cual ya es bastante, visto el año que llevamos, no he podido evitar acordarme varias veces de ese libro que se llama Guía de Supervivencia Zombie de Max Brooks, porque hay muchas situaciones en las que ponen a los personajes de la serie que dices, mierda, ahora consultaría el manual a ver hacia dónde tiro, ¿no? Porque es que no lo tengo muy claro, porque además la verdad es que los personajes tienen que afrontar la infección zombie en unas situaciones bastante, digamos, precarias, ¿no? Sobre todo cuando no están dentro de la protección del complejo de la casa de Big Brother, ¿no? Aparte de eso, obviamente la estética y el montaje incluso la situación, son bastante deudoras del 28 semanas después del señor Fresnadillo. Podía haber ocurrido perfectamente en el mismo estallido zombie que el de Fresnedillo, yo qué sé. O sea, en un momento dado lo podían haber juntado, no hubiera pasado nada. Y la verdad es que aquí los zombies, cuando no ven humanos de por medio, son bastante patosos y atontados, pero cuando perciben que hay un humano en los alrededores, se vuelven locos. Son zombies rápidos, o sea, se vuelven rabiosos, tienen unas ganas de morder, que es que si llevaras un brazo de acero y te mordieran el brazo, saltarían los dientes, porque muerden con saña, y además eso, o sea, es como si les volviera locos la carne viva, ¿no? Digamos. Y en ese aspecto, pues digamos que hay también algunas escenas bastante irónicas de humor negro, muy aprovechadas por esta rabia intrínseca que tienen los zombies, ¿no? Que eso también, algún pequeño guiño así humorístico hay también por ahí. Del reparto, me gustaría destacar sobre todo el papel de la chica de producción de Big Brother, que digamos sirve de enlace para toda la historia, que es la que digamos unifica todas las subtramas que hay dentro de la serie a través de su personaje, y que es una actriz inglesa llamada Jamie Winston, que ya pude ver en la peli Donkey Punch, de la que ya hablamos aquí, y que, bueno, pues es una actriz así pequeñita inglesa que la verdad es que da el tipo en situaciones extremas. Ya lo ha demostrado dos veces, por lo menos. Y aparte de eso, pues decir que, como tú muy bien has comentado antes, Davina McCall, que es la Mercedes Mila de UK, de Gran Bretaña, aparece también en la serie. La zombifican en el primer capítulo, y la verdad es que tiene algunas escenas, sobre todo con esto del afán de comer con el humano delante, bastante divertidas. No sé qué pasaría en un futuro hipotético si hicieran la versión de Death Set española, si Mercedes Milá accedería a hacer de zombie de sí misma en su adaptación. De hecho, ya ella ya es un poco zombie. Es un poco un híbrido entre un zombie y un perro de raza caniche. Y reseco, además. O sea, maquillaje gastaría un poco. Digamos que con algunas rasgaduras de pellejo, pero... No, sencillamente marcando un poquito con algún... con algún permanente de estos, los surcos de su rostro, ya sería bastante. Decir también que, bueno, por ejemplo, hay unos cuantos actores dentro del reparto que, independientemente del nombre, son actores ingleses desconocidos aquí. Pero, por ejemplo, el papel del productor del programa es muy bueno, que es un tío ahí, pues, un tío joven, pero ya regordete, que es un hijo puta, que lleva a todo el mundo ahí a maltraer con el látigo siempre, pidiendo a los de producción que hagan tal y cual cosa. Y este pavo es un, claro, pues es el productor de Gran Hermano, o sea, es uno de los tíos más hijoputas de Inglaterra, ¿no? Y este, pues, también tiene algún que otro situación jocosa ahí, por ejemplo, porque, otro spoiler, pero pequeñito, cuando se produce el estallido zombie dentro de la zona de producción del programa, el tío, para, digamos, poderse librar de un zombie que le va a atacar, coge a un minusválido que pasaba por allí en silla de ruedas y se lo tira al zombie para que el zombie se entretenga con él mientras él puede escapar, ¿no? O sea, de ese tipo de catadura humana estamos hablando del productor de la serie, ¿no? Aparte de eso, pues también hay algunos de los actores que interpretan a concursantes que están muy bien. Por ejemplo, hay uno de los actores que interpreta, digamos, al inteligente dentro de la casa, que realmente es un tío raro, es un poco, digamos, así rollo filósofo, sabiondo, pero que no le cae bien a nadie. Y este tío, pues, por ejemplo, no sabe que fuera de la casa le llaman Gollum. Y que, bueno, pues en la parafernalia del primer capítulo, en el que va a haber una presentación del programa así en directo, con nominaciones y estas cosas que hacen estos julapas, pues hay gente pues con las pancartas de Gollum out o Gollum death o cosas de estas así, que es bastante, bastante jocoso. Aparte, los actores que hacen de concursantes poco inteligentes también lo abordan bastante. Hay que decirlo, porque hay unos cuantos encefalogramas planos dentro del reparto que son, pero planos extra planos, o sea, de planos de pura cepa, tío. ¿Y se aprecia los que son concursantes reales del Big Brother y los que son actores? Quizás sí. Algunos. Yo luego repasé el reparto y alguno de los que pensaba que era actor, o sea, que era realmente concursante, era actor. Pero hay dos o tres que sí que se nota bastante que son, que simplemente hacen de ellos mismos, que con eso ya, ya hacen su papel, porque realmente, ¿qué podríamos decir? Si hay entre seis u ocho personas en la casa, como mucho hay dos que tienen un poco de luces. ¿Y algún dos y media. ¿Y algún concursante decir? Al revés, algún concursante que le veas madera de actor, que digas, hostia, este parecía un actor y es un concursante. Hombre, igual alguna de las tías, igual sí. Sí, uh-huh. Sí, por, no sé, a veces estas cosas surgen, ¿no? O sea, y lo que me ha gustado mucho también es la sensación de, digamos, de perdición que tienen los personajes cuando tienen que salir de la casa por alguna razón y salir afuera, fuera de la casa, que es que ha estallado ya la infección hace días. Y bueno, es increíble, a cualquier sitio que te vayas a desplazar fuera de la casa, sea una urbanización, una gasolinera, un supermercado, da igual, o sea, parece que no hay, pero están por todos sitios. O sea, es increíble, eso está muy cuidado y digamos el grado de desesperación que llegan a tener los personajes viendo que esta mierda no se va a acabar ni en seis semanas, ni en seis meses, ni en seis años, que esto... lo más seguro es que la acabes endiñando, es la verdad bastante aplastante. Y aparte de todo eso, tiene un final acorde a todo lo demás que he contado. La verdad es que el final no defrauda, no lo voy a decir, obviamente. Pero digamos que es el final que debería tener la serie. Y bueno, y aparte. ¿En la realidad? ¿En la realidad? Sí, no, en la realidad pasaría eso seguramente. Sí, además la escena final es muy irónica con el rollo de Gran Hermano también. O sea, la escena final que despide la serie es un guiño como diciendo, bueno, aquí, ¿quién coño es el zombie? Me callo, no voy a decir nada más. El que está al otro lado de la pantalla. Simplemente una línea más de Death Set, decir que el artífice de todo esto es un tal Charlie Brooker, que es un tío que es escritor, columnista, es periodista en general, crítico de televisión también. Entonces el tío, supongo que ha, con su conocimiento del medio y sabiendo con qué tipo de, digamos, qué tipo de gente o qué tipo de seres deambulan por este tipo de producciones, pues el tío, digamos, que ha hincado el diente ahí donde ha podido, ¿no? Porque de hecho, ya te digo, es entre los concursantes subnormales, el productor hijo puta y los histéricos de producción y unos cuantos detalles más, pues se nota que el tío conoce el medio, ¿no? Que realmente eso, es... ¿Eso quiere decir que tenemos que hablar con Ferran Monegal para que hable con Endemol para hacer una versión del Gran Hermano zombie aquí en España? Pues quizás habría que hablar. Hombre, yo no sé si sería buen... Sí, quizás sí, con su acidez habitual, señor Monegal. Al ratulins de la gàbia, ¿no? Exacto. De la gàbia, sí. Quizás saldría algo bueno por ahí, pero no sé, yo es que... tendría mis dudas, ¿eh?, de que tuviera tan buen resultado como ha tenido este. Además, de rollo de audiencia ha tenido bastante también. Sí, eso también, te iba a preguntar. ¿Sabemos? ¿Ha tenido audiencia? Sí, además, la cadena que lo ha emitido creo que es la E4, que es una televisión de pago, bueno, que va en lote de satélite o alguna cosa de estas, pero ha tenido rollo capítulos de 3 y 4 millones de espectadores, que creo que en Inglaterra es mucho. Hombre, y para ser televisión de satélite de pago, de cable, sí. De unido, ¿eh? Sí, sí, sí. Y no sé, yo no sé si se animará alguna cadena de aquí a doblarla y a ponerla tal cual, porque claro, la verdad es que los símiles son tan inmediatos y aunque no se haga una versión española, podría cuadrar tanto que vamos, no sé. Hombre, claro, si el formato de Big Brother es tan exportable, claro. Pues también esta adaptación sería perfectamente lo que quizá... no se identificaría la gente porque no conocerían ni al presentador ni a los concursantes. Exacto. Entonces claro. Habría menos efecto identificatorio. Pero bueno. Que quizás bien. También ha tenido tanta audiencia por eso, ¿no? También, porque han jugado un poco con el hecho de no cerrar a actores solamente en el reparto, sino de hacer una mezcla y así pues pillar un poco el gancho. Y luego, pues eso, habrá verdaderos fans de Big Brother que se habrán llevado el chasco porque, claro, tal y como los dejan a los fans de Big Brother en la serie, pues igual, no sé, se repiensan que... O igual no, igual odian Death Set luego, después de... Pero yo creo que también, más que fans de Gran Hermano, hay mucha gente que ve el programa pero si hablas con él no se siente identificado sí, como fan una, de Gran Hermano. Lo ven con una distancia. Exactamente. Entonces lo ven, conocen, pero no tampoco se identifican con el fenómeno, aunque luego en las audiencias salen reflejados, ¿no? Exacto. Entonces, exacto. Supongo que si tú cogieras pues a Mercedes Milá, hicieras una buena adaptación y cogieras a los 4, 5, 6 personajes de Gran Hermano más carismáticos que han pasado, uh-huh. Supongo que los de las primeras ediciones tendrían que ser, porque yo supongo ya que Gran Hermano 7, 8... Bueno, a mí me pones ya de Gran Hermano 3 cualquier cara, es que no tengo ni puta idea. Yo no seguí ni la primera, o sea. Pero bueno. Yo no estoy de acuerdo en eso. Yo creo que no hay fan, un tío que sea fan, un tío. O sea, en el momento en el que tú ves este tipo de programas y eso te hace compañía, entretenimiento, lo que sea, ahí, como se dice en catalán, ahí has bagutado lía. ¿Sabes? Has bebido aceite. Bajo mi punto de vista, ¿eh? Porque si ese tipo de cosas a ti te hace compañía, te entretiene o eso, pues algo te pasa en tu cabeza. Bueno, o en tu situación personal. ¿También? Vamos a hacer. Bueno, yo me temo que aunque esto sea un programa grabado y que tengamos la disponibilidad de la hora completa, ya estamos cruzando el 10000, o sea que nos tenemos que ir despidiendo, si no, la semana que viene cuando hagamos el directo, nuestra compañera vecina de programa, Escarlata O'Hara, no está. Quizás venga con unas agujas de acupuntura para hacernos acupuntura en los ojos o alguna cosa de estas. Así que, por favor, despídanse, caballeros. Bueno, nada, oye, desearle a toda la sinaudiencia una muy buena entrada de año y que nos vemos pues el año que viene. Eso mismo, que se lo pasen muy bien y hasta el miércoles que viene. Venga, empezamos una vuelta nueva alrededor del sol. Agárrense, que esta viene fuerte. MC, deberías haber rezado.